Que la das el garabato, el cienaguero lo baila y lo reclama. Que más alegre que la das el garabato, el cienaguero lo baila y lo reclama. El garabato, el cienaguero lo baila y lo reclama.